así, y bueno, un poco lo comentabas, Cherro, recién cuando hacíamos referencia al Día del Trabajador de Prensa, el recuerdo a los que ya no están, pero también a los que están y a los que han trabajado mucho en Tandil y en todos lados, en cada lugar que le tocó trabajar, representándonos. Y en este caso, hoy el homenaje va a ser a bueno, una amiga, Liliana Genatacio, que integra la red PARI, que desde hace muchos años viene trabajando en Tandil, lo decíamos. Inició su tarea ya en sus primeros años como locutora y como periodista en LU22 Radio Tandil, pero después fue encabezando su proyecto propio y hoy es un poco una de las responsables de la radio, la compañía, ¿no? Bueno, ella va a ser reconocida en el día de hoy y por eso queremos hablar con Belén Cotine, que está al frente del Sindicato de Prensa de Tandil y Azul. Bueno, Belén, bienvenida a Visio Radio. Muy tempranito te sacamos de la cama para poder hablar. ¿Es normal que te levantes temprano? No digo hoy, todos los días, ¿es este horario temprano que ya estás levantada? Hola Beto, feliz día ante todo. Gracias, igualmente para vos y feliz para día todos. A todos y todas los trabajadores de prensa. Soy bastante irregular en eso, pero sí, por lo general me despierto muy temprano. No sé si me levanto tan temprano, pero despierto así. Como para empezar a mirar noticias, a ver cómo está el día en cuanto a la actividad, ¿no? Claro, es todos los días. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que hace un laburante de la comunicación cuando se levanta? Agarra el teléfono y empieza a ver todos los portales, a ver qué pasó, a barrer. Exacto. Bueno, hoy los correos. Hoy hay una ventaja, me parece, con respecto a hace, por lo menos, no digo los últimos 5, 6, 7, 8, 10 años, pero si habla uno de 20 años atrás, vos tenías que abrir sí o sí la computadora, porque no tenías la opción del teléfono. El teléfono era muy limitado. Hoy desde sí, el teléfono... Y aún así, digamos, hace 22 años que trabajo en Nueva Era, uh-huh. Llegábamos a la redacción y esperábamos con los cables. Claro, sí, también. En la redacción de un medio de los grandes, es verdad, el movimiento era esperar la noticia que te mandaba Telam. Claro, estábamos pendientes de la cablera, digamos, más o menos les teníamos los horarios, a qué hora caían las noticias más o menos del día. Entonces vos guardabas tapa, guardabas un impar, bueno, los que hacen gráfica más entenderán de qué estoy hablando, pero digo, los espacios más importantes de una publicación diaria, para esa hora que más o menos empezaban a caer las noticias del día, digamos, la que te sostenían una tapa, la que iban a hacer la agenda de la tarde, bueno, hoy eso es recuerdo. Y un dato más, porque vos lo encarás desde la radio, desde el diario, desde la radio, el informativista también esperaba los cables, claro. Pero la diferencia que tenía las radios era que desde muy temprano estaba la gente de exteriores intentando encontrar noticias, pero tenía que ir hasta la sede policial para entrevistarse con el policía de turno en cada una de las seccionales para ver si conseguía. Buba mismo, lo recordamos cuando trabajaba para el diario Nueva Era y tenía que estar recorriendo, caminando a veces cada una de las seccionales para obtener la noticia, ¿no? Hoy es mucho más práctico con un teléfono porque al instante estás teniendo toda la información, ¿no? Sí, además hoy, digamos, en relación a cómo se manejan las agendas públicas, por lo menos de los funcionarios de organismos públicos, hay agentes de prensa, hay gente que está a cargo de un departamento de prensa, compañeros y compañeras, que de alguna manera se ha abierto ahí como otra beta para quienes laburamos de esto. Y bueno, como vos bien decías, creo que Liliana ha sido pionera en muchísimos aspectos vinculados a cómo ir abriéndose paso, sin romantizar acá la precarización, digamos. Nosotros somos uno de los sectores de laburantes más precarizados, sino el más de los últimos años. Basta con ver lo que son nuestros acuerdos paritarios, contratación, lo que sucede con los medios autogestivos, bueno, sí. No estoy hablando de nada nuevo. Obvio. Sin embargo, Lili supo reconvertirse y de alguna manera sembrar, ¿no? Porque no es que se salvó sola. Ella estuvo vinculada a medios, como vos bien decías, tradicionales, como era el caso de aquella Radio Tandil, de los años dorados de Radio Tandil, claro. Que te voy a decir a vos, Beto, que has sí, pasado que incluso, por eso y por lo peor. Es verdad, uno tuvo una época muy buena, es verdad. O sea, no la década del 80, porque yo recién comencé en el 86, casi 87, porque fueron mis comienzos en esa edad, en esos años, y ya, por ejemplo, el caso de Liliana, ya creo que ya no estaba en esa época en Radio Tandil, pero sí el resto. Sí, algunos años nomás. Y bueno, a nosotros, digo, esta gestión del sindicato, porque Lili ya fue reconocida por este mismo sindicato, pero lo que quisimos destacar, porque hoy es el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa, y también se cumple el aniversario del fusilamiento de Rodolfo Walk, digo, un tipo que, digamos, que a quienes laburamos de esto nos interpela todo el tiempo y con el que tenemos una deuda eterna en términos de compromiso con la verdad, ¿no? Y sin creo duda. Que Lili de alguna manera conjuga todo eso, porque, bueno, ella supo generar nuevos caminos, ser generosa en esas construcciones colectivas, generar nuevos espacios de trabajo, y no solamente a comunicadores y comunicadoras. La compañía no solamente es una radio, sino un espacio cultural que cobija o tiene las puertas abiertas para artistas de la ciudad, digamos, que han encontrado ahí un lugar donde mostrar lo que hacen, lo que dicen. La idea, digamos, lo que alimentó la idea de no de homenajear, sino de reconocer a Lili, tiene que ver justamente con su presente, claro. Con su militancia activa, ¿no? Con la palabra. Con la palabra vista o desde las más diversas perspectivas, de la palabra dicha, la palabra hecha. Yo creo que Liliana es la palabra dicha y hecha, una persona que supo transformar el dolor en hechos de construcción colectiva y con una capacidad de laburo intacta. Es una persona con muchísimos proyectos y siempre está pensando, digamos, cómo seguir abriendo ventanas en la comunicación entendida en sus más diversas acepciones, ¿no? Y ojo, entonces nos parecía que, sí. Que bueno, que además es una referente, perdón, Beto, pero sí, no. Esto me parece que es importante. Es una referente en muchísimos órdenes de nuestra sociedad. Lili es una militante de los derechos de la mujer desde hace muchos años, cuando nadie hablaba de derechos de la mujer. Exactamente, de eso quería decir. Integrante del grupo Sin Moldes. Es verdad. Pero también se ha comprometido con la gente de la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Tierras. También tiene un compromiso enorme con el barrio de la Estación, donde al cual pertenece el Centro Cultural La Compañía. De modo que es una persona que donde ha ido sembrando, ha ido cosechando y ha ido construyendo o abriendo nuevos caminos, y me parece que digamos que son esas personas que sostienen proyectos colectivos que no quedan en sueños, sino que intentan plasmarse en una sociedad mejor, y ella es una ferviente creciente y una ferviente hacedora de una sociedad mejor, ¿no? Es más, cuando hace referencia al tema género, en esa época hablar de género era un poco un interrogante, porque muy pocas personas hablaban de género. Después, con el tiempo, se fue haciendo masivo y se generó una movida muy fuerte, creo que en todos lados. Incluso nadie, con un trabajo... Nadie sabía de lo que se hablaba. Claro. Yo recuerdo, yo era muy chica, tenía menos de 20, cuando conocí a Pupeca Frescano, que claro. Es una gran amiga, integrante fundadora del grupo Sin Moldes. Y ella venía de Beijing en el año 1995 de participar en el Congreso Mundial de Mujeres, y la verdad que nos hablaba en chino, literalmente. Claro. Y ese fue como el germen, ¿no? Y Lili luego fue parte de ese grupo fundador, que luego fue el grupo que creó la Biblioteca de las Mujeres, que luego se transformó en Biblioteca Popular de las Mujeres. O sea, en 10 minutos te acabo de enumerar un montón de instituciones o de caminos abiertos donde estuvo Liliana Sanatacio, que hablan a las claras de que es algo más que una comunicadora, mucho más que eso, y nos parecía que eso era más que suficiente para reconocer su trayectoria hoy, sin esperar a las posteridades, ¿no? Como uno por ahí suele decir. Es verdad, está bueno, esto está bueno. Y esto va a concretarse hoy por la tarde, ¿no? Esto va a ser esta tarde a las 18, frente al mural que pintaron los alumnos del Centro de Estudiantes de la Escuela Sábato hace 2 años, cuando lo inauguramos, que queda en Mosconi del Valle, vendría a ser una de las paredes del Estadio de Ferro, claro. Y había dado cuenta de que la lluvia no nos va a dar tregua, entiendo. En caso de lluvia, el acto se va a llevar a cabo dentro de las instalaciones del Estadio de Ferro. O sea, que no se suspende de ninguna manera. No se suspende, no se reprograma ni nada. Se hace dentro de las instalaciones del estadio en caso de lluvia, que, bueno, generosamente la gente de la Comisión Directiva de Ferro nos ha cedido esa posibilidad, ¿no? Seguro. Belén, hacías referencia al recuerdo de Rodolfo, y en su figura hoy este reconocimiento a Liliana, pero en el camino han quedado un montón de hombres y mujeres de prensa, no solo de Tandil, sino de todos lados, pero el más reciente caso nos tocó despedirlo ayer a Horacio Antonio Angelillo, un emblemático hombre que toda su vida estuvo en Radio Tandil, claro. Sí, tuvimos la noticia, creo que fue antes de ayer. Uh-huh. Bueno, otra víctima del COVID, ¿no? Sí. Esta pandemia que se ha cobrado la vida de tantos necesarios, ¿no? Si mirás para atrás, si mirás, desde Pino Solana, se me viene Pino Solana, primero en la cabeza, son un montón, el Miguel Rux acá en nuestra ciudad, director de otro hacedor enorme, bueno. Lo mismo Angelillo, o sea, gente que donde estuvo dejó una huella y dejó enseñanzas, un camino, que fueron maestros de quienes los vieron, ¿no? De quienes compartieron esos espacios. Lamentablemente, estas ausencias en días como hoy duelen más. Sí, no tengas dudas que es así. Invita a la comunidad, supuesto, a nosotros, ya estamos invitados, pero está bueno que la gente que quiera acompañar a Lili también que quieran acompañar a Liliana, que sabemos que va a ser mucha gente, por eso, Beto, déjame que recuerde, pedimos mucha conciencia, digamos, respeto por las medidas sanitarias vigentes, uso de barbijo, distancia social, cuidarnos entre todos como venimos haciendo hasta ahora para que podamos disfrutar tranquilos y que realmente esto sea un día de alegría y de reconocimiento a Lili por parte de quienes la admiramos, la quieren y de los compañeros y compañeras de la comunicación, ¿no? Y del público en general, que seguro, por supuesto está, ninguna duda, está invitado. Gracias, Belén, feliz día, el saludo desde vos, trabajando en el sindicato a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de la ciudad y de la región. Y de Azul, que también obvio que están integrando en son este momento parte el sindicato. De este territorio sindical. Bueno, seguro. Muchas gracias, Beto, y feliz día nuevamente. Nos estamos encontrando. Seguro, por la tarde, seguramente ahí cerca del Club Ferro. Un abrazo para todos. Exactamente. Muchas gracias. Hasta luego.